desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos oyentes? Una vez más, y como todos los meses, nos encontramos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les trae periódicamente novedades y noticias sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar de un aspecto que se está estudiando últimamente y que tiene que ver con la actividad de una estrella y la posibilidad de que una estrella muy activa tenga planetas habitables a su alrededor. Las estrellas son, sin lugar a dudas, uno de los principales motores del universo. Y a partir del momento en que la dínamo nuclear de una estrella cobra vida, es como que empieza una especie de cuenta regresiva, porque la rotación frenética en el núcleo crea una convección, entonces el plasma más caliente y difuso asciende y el material más frío y denso se hunde. En estrellas del tamaño del Sol o más pequeñas, esta convección transfiere calor y el campo magnético de la estrella va hacia la superficie. Sin embargo, y a diferencia del campo estable, con esa especie de forma de dona que tiene alrededor nuestro planeta, que es casi estático, el campo de una estrella se encuentra en un estado constante de flujo, cambiando y enredándose a medida que el plasma en el cuerpo estelar es como que chapotea sin piedad, ¿no? Los campos magnéticos en las estrellas se forman, giran y disipan y reforman constantemente. Se enhebran por toda la estrella. En la atmósfera exterior de nuestro Sol, por ejemplo, lo que se llama la corona, estos hilos magnéticos forman grandes bucles que sobresalen de la estrella. Pero los arcos no se quedan quietos, sino que ondulan y se entrecruzan entre sí, enredándose cada vez más hasta que de repente vuelven a formar bucles ordenados. Y mientras tanto, varias fuerzas dentro del cuerpo de la estrella hacen que se formen canales que conectan ese plasma en el interior de la corona. Cuando los campos se vuelven a conectar magnéticamente, es en donde la materia estelar puede ser expulsada a través de estos canales en una explosión espectacular. Esos estallidos vienen en dos modos principales, que son las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal. Las fulguraciones son destellos de luz de múltiples longitudes de onda, incluidos los rayos ultravioletas y los rayos X, que a menudo comienzan en los campos concentrados que crean una mancha solar. En cambio, las eyecciones de masa coronal son erupciones de plasma, principalmente electrones y protones, que son expulsados de la estrella como si fueran un aerosol. Los dos están relacionados, aunque no sabemos exactamente cómo y frecuentemente, pero no siempre, ocurren juntos. Las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal son extremadamente útiles para los científicos porque nos informan sobre la vida diaria de una estrella, su actividad y su impacto en los planetas que la rodean. Durante mucho tiempo, la única estrella que pudimos estudiar en detalle fue nuestro Sol, pero ahora podemos ver mucho más, lo cual es importante cuando buscamos vida en otros lugares. Eso es lo que realmente ha cambiado en la investigación estelar en los últimos años y es de los que les quiero hablar hoy. Porque las fulguraciones ya no son solo materia de los científicos que estudian el Sol. Después de todo, si buscamos una especie de Tierra 2.0, primero debemos encontrar una estrella adecuada. Y los astrónomos ya aprendieron a localizar destellos gigantes de estrellas. La pregunta es, dada la frecuencia con la que las estrellas bombardean sus planetas con radiación y partículas energizadas, ¿cómo es posible que surja y prospere la vida de estos mundos? Con la llegada de telescopios espaciales como el XMM Newton, el SWIFT, el Kepler y el TESS, los científicos han creado un catálogo de actividad estelar que abarca eventos en cientos de miles de estrellas. Asumimos que los procesos dinámicos que impulsan el comportamiento de nuestro Sol son ciertos para todas las estrellas, pero podría no ser así. Todavía, de hecho, no entendemos completamente cómo se desencadena la fulguración en diferentes tipos de estrellas, cómo funciona todo. En otras estrellas, además de nuestro Sol, podría ser diferente. El Sol sabemos que tiene una capa exterior que es convectiva, envuelta como una caparazón gruesa que hierve a fuego lento alrededor de sus regiones internas no convectivas. La convección, la rotación y la zona de transición entre las capas exterior e interior se combinan para crear el campo magnético solar. Pero entre las estrellas más pequeñas, que se llaman enanas M o enanas rojas, las más diminutas son totalmente convectivas. Y eso significa que el material se agita desde el centro y hacia la superficie. Por lo tanto, en las enanas rojas más pequeñas, no existe ese mecanismo de transición que ayuda a crear un campo magnético solar. La mayoría de los astrónomos piensan que la rotación es la causa principal de los fuertes campos magnéticos en estas estrellas. Los poderosos campos de las enanas rojas hacen que estas estrellas sean propensas a desencadenar erupciones intensas y erupciones de masa coronal. De hecho, las estrellas más pequeñas y convectivas generalmente son más magnéticamente activas y emiten más radiación de alta energía que las estrellas similares al Sol. Pero no sabemos exactamente cómo se originan los estallidos estelares en las enanas rojas. Para eso necesitamos una mejor comprensión de cómo se comportan y evolucionan estas estrellas. Pero una cosa que sí sabemos es que las erupciones y las eyecciones de masa coronal están conectadas con su edad. Hoy se estudian los efectos del clima espacial, como las tormentas solares, en las atmósferas planetarias. Y hay quienes comparan los estallidos estelares con la energía y la exuberancia de un niño pequeño. ¿Por qué? Porque las estrellas más jóvenes podríamos decir que se portan mal. Y a medida que crecen, se tranquilizan, se asientan y sus explosiones se vuelven menos frecuentes y violentas, se hacen más predecibles. Sabemos que esto es cierto para nuestro Sol, y también es algo bueno. Pero incluso con el declive, la mayoría de las estrellas permanecen activas durante toda su vida. La gran mayoría de la actividad estelar registrada involucra erupciones y los astrónomos solo han podido observar indirectamente unas pocas eyecciones de masa coronal extrasolares. Y aún así, algunas de las observadas son bastante controvertidas. La variedad y la plenitud de la actividad de las erupciones revelada en los últimos años es asombrosa. Desde los múltiples estallidos de estrellas fulgurantes pequeñas, frías y jóvenes, hasta las raras y aparentemente aleatorias erupciones de grandes gigantes calientes, pasando por estallidos periódicos de estrellas muy similares al Sol, hemos aprendido que si bien la causa de la mayoría de los destellos es intrínseca a la estrella misma, puede que una estrella compañera o un planeta del tamaño de Júpiter en una órbita cercana también puedan inducir esos destellos. En medio de todas estas nuevas investigaciones sobre la actividad estelar, las observaciones más dramáticas son, sin duda, los eventos que se llaman superfulguraciones. Esas superfulguraciones son explosiones con hasta 10.000 veces la energía de una erupción solar típica y pueden estar acompañadas con poderosas eyecciones de masa coronal. Y en cuanto a la escala, ya hablamos en este programa muchas veces del legendario evento Carrington de 1859, que fue una de las tormentas geomagnéticas más grandes jamás observadas, que estuvo acompañado por una fulguración que fue solo 100 veces más grande de lo normal y provocó desastres. Imagínense una superfulguración 10.000 veces mayor. Y resulta que estos arrebatos en realidad ocurren constantemente en toda la galaxia. Por ejemplo, en sus primeros 4 años, el telescopio espacial Kepler registró 26 superfulguraciones en estrellas con propiedades similares a nuestro Sol. Y el TESS, el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, del cual también hemos hablado en este programa, de la NASA, registró una cantidad similar solo en su primer año de operaciones. Cualquier estrella puede tener una superfulguración, pero la frecuencia a la que ocurren varía. Por ejemplo, la enana roja, Próxima Centauri, emite una al año. Esa estrella también tiene potencialmente 3 exoplanetas. Lo que plantea la pregunta obvia: ¿qué efectos podría tener este tipo de actividad estelar en planetas cercanos? Una explosión de radiación y plasma puede sonar algo desagradable, pero las erupciones estelares en realidad no son del todo malas, porque los destellos de rayos X de una estrella naciente podrían fomentar la formación de moléculas orgánicas en discos protoplanetarios. Algunos científicos incluso han teorizado que una fulguración o una eyección de masa coronal podría haber provocado la abiogénesis, el origen de la vida aquí en la Tierra. Entonces, parece que la actividad temprana en la existencia de una estrella podría ser buena, tal vez incluso necesaria para la vida. Pero si la estrella anfitriona es extremadamente activa, es posible que la vida nunca tenga la posibilidad de afianzarse y evolucionar. Y esto se debe a que las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal pueden destruir también las moléculas complejas y erosionar las atmósferas planetarias. como todos sabemos, se necesita más que los ingredientes y el equipo correctos para hornear un pastel. Bueno, una porción de suerte también es vital para ese éxito, porque muchas cosas pueden salir mal. Y en el caso de los exoplanetas, puede estar, por ejemplo, un exoplaneta en la zona habitable sin ser habitable. O podría tener la composición correcta, un buen campo magnético y una órbita regular a la distancia correcta de su estrella anfitriona. Y aún así terminar como una roca estéril. No hace falta decir que los astrónomos no quieren perder el tiempo buscando signos de vida en un mundo donde la naturaleza de la estrella anfitriona lo impide. Por lo tanto, la cuestión de qué estrellas son los mejores objetivos es de suma importancia, especialmente para el telescopio espacial James Webb. El James Webb va a examinar las atmósferas de exoplanetas en busca de signos de vida. De hecho, ya comenzó. Y la mayoría de los sistemas planetarios que estudiará en su primer año de observaciones son los que orbitan en enanas rojas. Y la razón de esto es simple. La mayoría de las estrellas de la Vía Láctea son enanas rojas. Son las estrellas más pequeñas y frías de la secuencia principal, por lo que los planetas en órbita son más fáciles de ver a su alrededor. De hecho, la mayoría de los planetas descubiertos hasta ahora que podrían albergar agua superficial líquida orbitan estrellas enanas M. Por eso, estas estrellas también son muy activas. En el catálogo del TESS se encontró que una parte significativa de lo que se pensaba que eran buenos candidatos para albergar planetas rocosos templados, con frecuencia emiten fulguraciones lo suficientemente grandes como para erosionar las atmósferas de esos planetas. En su juventud, las estrellas enanas rojas, por ejemplo las de TRAPPIST-1, probablemente habrían entrado en esta categoría. Muchos conocen el sistema TRAPPIST-1, hemos hablado mucho y es muy famoso, que también es uno de los objetivos del James Webb. Es un sistema de una enana roja con 7 planetas rocosos que giran muy juntos. Algunos están incluso en la zona del agua líquida, que para una enana roja se encuentra a una distancia de la estrella de aproximadamente una décima parte del tamaño de la órbita de Mercurio. Pero TRAPPIST-1 todavía emite destellos regulares hoy en día y probablemente fue aún más activa en el pasado. Así que habrá bombardeado constantemente a sus planetas con radiación y partículas cargadas. Ciertos tipos y cantidad de radiación ultravioleta son buenas para la vida. De hecho, estudios recientes sugieren que la fotoquímica ultravioleta en la Tierra primitiva fue vital para la creación de moléculas prebióticas. Los rayos X de alta energía, por otro lado, son malos para la vida. Nuestro Sol emite una buena cantidad de esos rayos X, pero la atmósfera de la Tierra los bloquea. Desafortunadamente, eso no nos ayuda más allá de la Tierra, porque los rayos X solares representarían un riesgo significativo para las colonias en mundos como la Luna o Marte, que no tienen una atmósfera decente y sin algún tipo de protección. Los astronautas serán vulnerables a las partículas solares y los rayos X, que atravesarían sus cuerpos como miles de minúsculos hilos ardientes, causándoles lesiones graves. Es lógico pensar que los exoplanetas con estrellas anfitrionas muy activas, especialmente las que emiten potentes rayos X, tendrían que tener atmósferas bastante espesas o la vida allí no tendría ninguna posibilidad. Sin embargo, ese es un problema, Porque con las estrellas fulgurantes, las enanas rojas y otras estrellas que se sabe que emiten muchas superfulguraciones, hay pruebas de que van acompañadas por eyecciones de masa coronal. Y eso desprendería la atmósfera de un planeta cercano en un periodo de tiempo muy corto. El campo magnético de la Tierra desvía la mayoría de las partículas cargadas que fluyen hacia nosotros. Y aún así, cuando las nubes de plasma del Sol llegan a la Tierra, provocan tormentas geomagnéticas y auroras que pueden interrumpir las actividades de los satélites y las telecomunicaciones. En el peor de los casos, las partículas cargadas podrían interactuar con el campo magnético de la Tierra para producir poderosas fluctuaciones electromagnéticas que apagarían temporalmente las redes eléctricas en todo el planeta, que es lo que sucedió con el evento Carrington que mencioné hace un momento. Así que es un hecho que cualquier tecnología en un planeta de TRAPPIST-1 tendría serias dificultades. Pero incluso un exoplaneta con un campo magnético robusto y una órbita que supera los límites exteriores de la zona habitable podría no ser capaz de retener su atmósfera si está alrededor de una enana roja. Algunos astrónomos tienen la esperanza, todavía sugiriendo que los campos magnéticos de algunas enanas rojas podrían ser lo suficientemente fuertes como para confinar las eyecciones de masa coronal a la corona de la estrella, y haciendo así que su vecindario sea un poco más hospitalario. Pero esto es una especulación que nadie ha confirmado. Otros han postulado que podría ser posible que un mundo desarrolle una atmósfera más tarde en la vida de una enana roja, porque si la estrella se calma lo suficiente, como para que, por ejemplo, los gases expulsados por el vulcanismo se acumulen en el planeta, podría suceder eso, y si fuera lo suficientemente densa, esa atmósfera podría proporcionar cualquier vida en ciernes en la protección de la superficie contra las superfulguraciones. Entonces, tal vez, si se alinean varias circunstancias fortuitas, en realidad podría ser posible tener un planeta habitable alrededor de una enana roja. Y dado que la mayoría de las estrellas que hay en la galaxia son enanas rojas, solo es cuestión de suerte, con nuestros objetivos. ¿O no? Desafortunadamente, las observaciones y los modelos recientes sugieren que incluso muchas enanas rojas antiguas e inactivas pueden ser demasiado energéticas para que los planetas cercanos sostengan atmósferas favorables a la vida. Incluso si sobreviviera una atmósfera, los rayos ultravioleta necesarios para la química prebiótica podrían no llegar a la superficie del planeta. Y esto se debe a que estas estrellas no emiten mucha radiación ultravioleta de longitud de onda larga, y aunque emiten una gran cantidad de radiación ultravioleta de longitud de onda corta, esta última no penetra en las atmósferas similares a la Tierra. Y las enanas rojas también emiten mucho de ambos durante las erupciones. Pero, ¿serán estas emisiones suficientes como para que ocurra la abiogénesis y no lo suficientes como para freír el planeta? Bueno, en definitiva, aún no sabemos con certeza si las fulguraciones fuertes y frecuentes hacen que un mundo sea inhabitable. En realidad, hoy eso está en investigación activa. Por mucho que esos planetas de la zona habitable, como Próxima Centauri B, LHS 1140b o los mundos que orbitan TRAPPIST-1, hayan captado nuestra imaginación, en este momento hay demasiadas incógnitas para que podamos decir cómo los estallidos de sus estrellas los han afectado. Para aquellos que no pueden soportar la idea de que todos esos sistemas de enanas rojas sean estériles, existen al menos algunas, digamos, soluciones creativas. A ver. Sabemos que la vida podría perdurar bajo varios metros de agua o bajo tierra, por ejemplo. Otra posibilidad es que, si un mundo está bloqueado por mareas, la vida podría comenzar cerca del terminador, los lados claro y oscuro, y existe cierta protección. Los planetas en la zona habitable de una enana roja probablemente estarán bloqueados por mareas, con solo un hemisferio apuntando hacia la estrella. Pero el peso de la evidencia probablemente se inclinaría contra la supervivencia de la vida superficial compleja frente a una estrella muy activa. Que exista vida en estos mundos depende en parte de cómo la actividad estelar afecta a las reacciones químicas de las atmósferas. Un estudio del 2018 de la Universidad de Cambridge dio un tono esperanzador al sugerir que las fulguraciones podrían crear moléculas complejas en los planetas orbitando enanas rojas. Se delineó una zona de abiogénesis alrededor de estrellas de diferentes tipos estelares en función de la distancia a la que los rayos ultravioleta emitidos por la estrella eran lo suficientemente fuertes como para desencadenar la creación de moléculas prebióticas en los mundos en órbita. Y esta zona puede superponerse con la zona habitable de agua líquida, como es en el caso de la Tierra, que cae entre ambos. Y los resultados del estudio sugieren que las estrellas similares al Sol son las que brindan las mejores oportunidades para la química que necesita la vida, pero los planetas alrededor de estrellas un poco más pequeñas, llamadas enanas naranjas, también pueden estar dentro de esta zona de abiogénesis. Las enanas rojas solo podían proporcionar suficientes rayos ultravioleta con la ayuda de fulguraciones frecuentes. Hay un grupo de estudio en la Universidad de Cambridge, dirigido por Paul Rimmer y el famoso Didier Queloz, que son famosísimos cazadores de exoplanetas, que se encuentran ahora en el proceso de simular las erupciones observadas del catálogo estelar a fin de imponer restricciones sobre qué tipo de química de la luz podría estar ocurriendo en exoplanetas alrededor de diferentes tipos de estrellas. En un experimento que se llama Flare Lab, que consiste en una especie de riel motorizado con una lámpara fija en un extremo y un recipiente de cuarzo montado en una base en movimiento. Lo que el equipo eligió fue una lámpara que permita más o menos reproducir el espectro de una fulguración. Hasta donde sabemos, todas las fulguraciones tienen espectros similares, aunque pueden variar en la intensidad con el tiempo. Así que lo que hacen los científicos es colocar muestras de moléculas simples que podrían existir en la superficie de un planeta rocoso en el contenedor, encienden la lámpara y la base motorizada se mueve, va moviendo la muestra, de un lado a otro a lo largo de esa pista de rieles. Y a medida que el contenedor se acerca a la lámpara, que recibe más fotones, ¿no? Lo que hacen es que, bueno, al acercar y al alejar el contenedor de la lámpara, pueden simular la forma en que la intensidad de una fulguración cambia con el tiempo. ¿Y qué es el objetivo de todo esto? Bueno, es ver si una fuente de luz similar a una bengala, digamos, ¿no?, con el espectro de una fulguración, puede desencadenar la formación de azúcares simples. Los azúcares simples son relevantes para la química prebiótica porque son los peldaños para la producción del ARN. Puede configurar las lámparas del Flare Lab y su movimiento para simular la luz de una estrella en particular, para copiar un destello observado de esa estrella. Después de la iluminación, la muestra se extrae y se analiza para ver si las fulguraciones simuladas en el laboratorio pudieron producir precursores de los componentes básicos de la vida. Entonces, ¿qué estrellas serán las más amigables con la vida? Bueno, la mayoría de los astrónomos sospechan que en realidad no serán las enanas rojas, lo que descartaría alrededor del 75% de las estrellas de nuestra galaxia. Tal vez deberíamos centrar nuestros esfuerzos en estrellas similares al Sol, como el gemelo solar Kepler 452 con su planeta en una zona habitable, también hay que reconocer que existe un sesgo observacional, porque esos exoplanetas siguen siendo difíciles de estudiar con la tecnología actual. Y tampoco olvidemos las enanas naranjas como Kepler 62, que se encuentran a unos 1200 años luz de distancia y alberga 5 mundos, 2 de ellos en la zona habitable. Las estrellas enanas naranjas se encuentran entre las enanas rojas y las estrellas similares al Sol en tamaño y temperatura, tienen una generosa zona habitable, son un poco menos activas que las enanas rojas, pero viven más que las estrellas similares al Sol y también son 2 veces más comunes que las estrellas similares al Sol. Los astrónomos ya han encontrado algunos planetas potencialmente habitables alrededor de estas estrellas que podrían resultar objetivos especialmente prometedores para la próxima generación de instrumentos. La vida tal como la conocemos es exigente. Necesita cosas como agua líquida, compuestos orgánicos y energía, y las necesita constantemente y en las cantidades justas. En la Tierra, la energía a menudo proviene de la luz de nuestra estrella, pero las estrellas no son predecibles ni benignas. Son propensas a fulgurar, a emitir tremendas dosis de radiación y en las condiciones adecuadas hasta explotar. A medida que nos extendemos más y más lejos en el cosmos, buscando esa famosa Tierra 2.0, el impacto de la actividad estelar en los exoplanetas ha pasado a primer plano en la investigación astrobiológica. Y en los próximos años, los científicos verán lo que hacen las erupciones frecuentes y las eyecciones de masa coronal a esos exoplanetas. ¿Facilitan la vida o la impiden? Solo tal vez exista algún punto intermedio, un punto de equilibrio que cumpla todas las condiciones necesarias. Pasamos al primer tema musical, de la mano del querido Daniel Migueles, y en pocos minutos regresamos con más desde el sur, explorando el cosmos. Nos dice Ricardo, en el comienzo, que las estrellas son un gran motor del universo. Y hablando de estrellas, nos habla de rotación, convección, calor, todos fenómenos que también se observan en los motores. Y si hablamos de motores y de fuerza incontenible, en la Tierra irremediablemente pensamos en las locomotoras. En 1982, Pedro Aznar publica su álbum debut, llamado simplemente igual a su nombre, Pedro Aznar. En ese disco, comenzó a dar muestras de su virtuosismo con varios instrumentos y con su voz. Pero, en ese momento, sin dudas, su habilidad más destacada era el bajo. Y con el bajo, como recurso central, se animó a explicar la poderosa experiencia de conducir una locomotora. Pedro Aznar, conduciendo una locomotora. We'll be right back. A medida que el desarrollo humano genera más contaminación lumínica, también un número cada vez mayor de satélites genera más interferencia en ondas de radio. Sabemos que la luz visible es solo una parte del espectro electromagnético que los astrónomos usan para estudiar el universo. Por ejemplo, el telescopio espacial James Webb fue construido para ver luz infrarroja. Otros telescopios espaciales capturan imágenes en rayos X y observatorios como el telescopio de Green Bank, el Very Large Array, el Atacama Large Millimeter Array y docenas de otros observatorios alrededor del mundo trabajan observando en longitudes de onda de radio. Desde hace décadas, los radiotelescopios se enfrentan a un gran problema. Y es que todos los satélites, cualquiera que sea su función, utilizan ondas de radio para transmitir información a la superficie de la Tierra. Así como la contaminación lumínica puede ocultar un cielo nocturno estrellado, las transmisiones de radio pueden inundar las ondas de radio que los astrónomos usan para aprender sobre los agujeros negros, las estrellas en formación y la evolución de las galaxias. Por esas cosas que suceden en la vida, a mí me toca trabajar en ambos mundos, un poco de astronomía como aficionado y en la tecnología de comunicaciones inalámbrica como profesional. Y con decenas de miles de satélites que se espera que entren en órbita en los próximos años y un uso cada vez mayor en Tierra, el espectro de radio se está saturando. Las zonas silenciosas de radio, como se los llama, que son regiones generalmente ubicadas en áreas remotas, en donde las transmisiones de radio terrestres están limitadas o directamente prohibidas, han podido proteger a la radioastronomía en el pasado. Pero a medida que el problema de la contaminación por radio continúa creciendo, los científicos, ingenieros y legisladores deberán descubrir cómo todos pueden compartir de manera efectiva el rango limitado de frecuencias de radio para no saturarlo. Una solución en la que se ha estado trabajando durante los últimos años es en crear una instalación en donde los astrónomos e ingenieros puedan probar nuevas tecnologías para evitar que las interferencias de radio impidan las observaciones del cielo nocturno. Las ondas de radio son las emisiones de longitud de onda más largas en el espectro electromagnético, y eso significa que la distancia entre dos picos de la onda está relativamente separada. Los radiotelescopios recogen ondas de radio en longitudes de onda desde las milimétricas hasta las métricas. Incluso para quienes no están familiarizados con los radiotelescopios, probablemente hayan oído hablar de algunas de las investigaciones que se realizan. Las fantásticas primeras imágenes de los discos de acreción alrededor de los agujeros negros fueron producidas por el Event Horizon Telescope del IHT. Este telescopio es una red global de 8 radiotelescopios y cada uno de esos telescopios individuales que componen el IHT están ubicados en un lugar con muy poca interferencia de radiofrecuencia que se llama la zona de silencio de radio. Una zona silenciosa de radio es una región en donde los transmisores terrestres, como las torres de telefonía celular, deben reducir sus niveles de potencia para no afectar los equipos de radio sensibles. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 2 zonas de este tipo. La más grande es la National Radio Quiet Zone, de 34.000 kilómetros cuadrados en la zona de Virginia, Virginia Occidental, que contienen al observatorio Green Bank, y la otra, la Table Mount Field Site, y Radio Quiet Zone en Colorado, que posee un grupo de varias agencias federales. Y hay zonas silenciosas de radio similares que albergan telescopios en Australia, Sudáfrica y China. Y aquí en Argentina también tenemos algunas, y la mayoría de los países tienen las suyas. Pero eso solo protege contra las emisiones terrestres. Como todos sabrán, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik. Y a medida que el pequeño satélite daba la vuelta al mundo, los radioaficionados de todo el mundo pudieron captar las señales de radio que estaba transmitiendo a la Tierra. Desde ese vuelo histórico, las señales inalámbricas se han convertido en parte de casi todos los aspectos de la vida moderna, desde la navegación de aeronaves hasta el Wi-Fi, y la cantidad de satélites ha crecido exponencialmente. Cuantas más transmisiones de radio haya, más difícil será lidiar con las interferencias en las zonas silenciosas de radio. Las leyes existentes no protegen estas zonas de los transmisores satelitales que pueden tener realmente efectos devastadores. En un ejemplo, las transmisiones de un satélite Iridium oscurecieron por completo las observaciones de una estrella tenue realizadas en una banda protegida que ya estaba asignada a la radioastronomía. Y las redes de internet satelital como la Starlink o la OneWeb, que se está completando ahora, y otras eventualmente volarán sobre todos los lugares de la Tierra y transmitirán ondas de radio a la superficie. Así que pronto, ningún lugar será verdaderamente silencioso para la radioastronomía. El problema de las interferencias de radio no es nuevo. En la década de 1980, el sistema satelital de navegación global de Rusia, esencialmente la versión del GPS de la Unión Soviética, comenzó a transmitir en una frecuencia que estaba oficialmente protegida para la radioastronomía. Los investigadores recomendaron una serie de soluciones para la interferencia. Cuando los operadores del sistema de navegación ruso acordaron cambiar la frecuencia de transmisiones de los satélites, ya se había hecho mucho daño debido a la falta de pruebas y comunicación. Muchos satélites observan la Tierra utilizando partes del espectro de radio para monitorear características como la humedad del suelo superficial, que son importantes para la predicción del tiempo y la investigación del clima. Las frecuencias de las que dependen están protegidas por acuerdos internacionales, pero también están amenazadas por interferencias de radio. Un estudio reciente mostró que una gran fracción de las mediciones de humedad del suelo de la NASA, por ejemplo, experimentan interferencias de los sistemas de radar terrestres y la electrónica de consumo. Existen sistemas para monitorear y dar cuenta de la interferencia, pero evitar el problema por completo a través de la comunicación internacional y las pruebas previas al lanzamiento sería una mejor opción para la astronomía. A medida que el espectro de radio se llene cada vez más, los usuarios tendrán que aprender a compartir. Esto podría implicar compartir en el tiempo, en el espacio o en la frecuencia. La Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y SpaceX, por ejemplo, anunciaron recientemente un acuerdo de coordinación de astronomía en beneficio de la radioastronomía. Intentan definir una zona similar a las zonas tranquilas de radio existentes, cubriendo un área grande con restricciones en las transmisiones de radio cercanas. A diferencia de una zona tranquila, se instalarían estaciones equipadas con monitores de espectros sensibles que permitirían a los astrónomos, las compañías de satélites y desarrolladores de tecnología probar receptores y transmisores juntos y a gran escala. El objetivo sería apoyar los usos creativos y operativos del espectro radioeléctrico, por ejemplo, en una zona establecida cerca de un radiotelescopio, podrían probar esquemas para brindar un acceso de ancho de banda más amplios para usos activos, como torres de telefonía celular, y usos pasivos, como radiotelescopios. Se ha hablado con usuarios y reguladores del espectro de radio, desde radioastrónomos hasta operadores de satélites, y se encontró que la mayoría estuvo de acuerdo en que Una zona dinámica de radio podría ayudar a resolver y potencialmente evitar muchos problemas críticos de interferencia en las próximas décadas. Esa zona aún no existe, pero muchos especialistas están trabajando para refinar el concepto para que la radioastronomía, los satélites de detección de la Tierra y los sistemas inalámbricos, tanto gubernamentales como comerciales, puedan encontrar formas de compartir este preciado recurso natural, que es el espectro radioeléctrico, sin que alguien salga perjudicado. Así que aprendamos de los errores del pasado y tratemos de mejorar lo que todavía es posible antes de que sea demasiado tarde. Pasamos a otro tema musical y regresamos en un momento con más Desde el Sur, explorando el cosmos. La interferencia en las radios y ahora la contaminación lumínica tiene un nombre coloquial que las identifica perfectamente: ruido. Esas interferencias son provocadas por artilugios electromecánicos y electrónicos que, al momento de ser enviados al espacio, son la muestra más acabada de nuestra tecnología. Pequeñas obras de arte son enviadas al espacio a envejecer más o menos dignamente. Y estas pequeñas obras de arte agregan, al mismo tiempo, ruido, tanto en las señales de radio como en las imágenes de los telescopios terrestres. Tenemos miedo de que pronto no podamos escuchar ni ver el espacio profundo. Este miedo al ruido, provocado por nuestro pequeño arte tecnológico, fue explicado caóticamente bien en el tema ¿Quién le teme al arte del ruido?, que forma parte del disco Daft del año 1986, publicado casualmente o no, por la banda inglesa The Art of Noise. Who's Afraid of the Art of Noise? something? Can I say something? Hace pocos días salió la noticia nuevamente de si puede haber naves alienígenas en nuestro sistema solar. Otra vez con el caso de Oumuamua y el astrónomo Avi Loeb dando impulso a la idea de que podría ser una nave extraterrestre. Todos tratan de responder a la pregunta de dónde está todo el mundo, ¿no? Esa paradoja de Fermi que trata de preguntarse por qué no hicimos contacto aún. Y sostiene que las civilizaciones tecnológicas tal vez duran poco debido a heridas autoinfligidas. Esta tendencia disminuye la esperanza de vida de las civilizaciones detectables en la ecuación de Drake y limita su capacidad para aventurarse en el espacio interestelar. Nuestras propias tecnologías emergentes abrieron 3 heridas a nuestra civilización: el impacto biológico de los alimentos procesados en la salud humana, la influencia de la producción de energía en el cambio climático y el efecto demoledor de los algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales, en la polarización política y hasta en la salud mental. Pero, ¿y si civilizaciones extraterrestres encontraran la receta para superar la autodestrucción? ¿Estamos preparados para aceptar que aparezca en nuestro cielo un objeto tecnológico extraterrestre portador de este mensaje tan estimulante? Y si es así, ¿qué podríamos aprender de este mensajero interestelar? Bueno, existen restricciones físicas que pueden establecerse sobre los objetos que se mueven a través de la atmósfera terrestre o los océanos basándose en datos de radar e infrarrojos. Estas restricciones podrían guiar la interpretación de los fenómenos aéreos no identificados, llamados FANI en la jerga, basándose en la física estándar y en las formas conocidas de materia y radiación. Se espera que la fricción de uno de estos objetos con el aire o el agua circundante genere una bola de fuego óptica brillante, así como una cola de ionización con señales de radio asociadas. La luminosidad de esa bola de fuego varía con la distancia a la quinta potencia. La sección transversal de radar de la cola de ionización que se detecte es proporcional al radio y a la longitud del cilindro de ionización, y la falta de todas estas señales observables podría implicar mediciones inexactas de las distancias y la velocidad para sensores de un solo emplazamiento sin un indicador fiable, ¿no?, del alcance. Ya en 2005, el Congreso estadounidense le encargó a la NASA que encontrara el 90% de los objetos cercanos a la Tierra de más de 140 metros, y eso dio lugar a la construcción de los telescopios Pan-STARR de Hawái. El 19 de octubre de 2017, el rastreo del cielo realizado por el sistema Pan-STARRS detectó un objeto cercano de la Tierra inusual, el famoso objeto interestelar Oumuamua, y a diferencia de los asteroides o cometas del sistema solar, Oumuamua parecía tener una forma extremadamente plana y se alejaba del Sol sin mostrar una cola cometaria de gas y polvo, lo cual planteaba la posibilidad de que fuera delgado y de origen artificial. 3 años después, Pan-STARRS descubrió un objeto definitivamente artificial, concretamente el cohete propulsor 2020-SO de la NASA, que mostraba un comportamiento similar, con una forma extrema, un empuje por la presión de la radiación solar y sin cola cometaria, debido a que sus delgadas paredes eran de acero inoxidable, obviamente, construidas por nosotros. El 9 de marzo del 2017, 7 meses antes del mayor acercamiento de Oumuamua a la Tierra, un meteoro interestelar de 1 metro de tamaño, llamado IM-2, colisionó con nuestro planeta. Y sorprendentemente, IM-2 tenía una velocidad relativa al Sol a grandes distancias y un semieje mayor heliocéntrico idénticos a los que presentaba en ese momento Oumuamua. Pero la inclinación del plano orbital de IM2 alrededor del Sol era completamente distinta a la de Oumuamua, lo que implica que ambos objetos no están relacionados. No obstante, las coincidencias entre algunos parámetros orbitales de Oumuamua e IM2 plantean la posibilidad, como propone Avi Loeb, de que un objeto interestelar artificial puede ser potencialmente una nave nodriza que libere muchas pequeñas sondas durante su paso cercano a la Tierra. Estas semillas podrían separarse de la nave madre por la fuerza de la marea gravitacional del Sol o por su capacidad de maniobra. Una pequeña velocidad de eyección a gran distancia podría provocar una gran desviación de la trayectoria de la nave progenitora cerca del Sol. Los cambios se manifestarían tanto en el tiempo de llegada como en la distancia de máxima aproximación a la Tierra. Con un diseño adecuado, esas diminutas sondas llegarían a los planetas del sistema solar para su exploración. Al pasar la nave madre a una fracción de la separación Tierra-Sol, como Oumuamua, los astrónomos no podrían advertir el rastro de las minisondas porque no reflejan suficiente luz solar para que los telescopios de sondeo existentes las detecten si se encuentran en la escala de 10 centímetros, como los CubeSats o más pequeños. Los objetos de este tamaño, que reflejan una décima parte de la luz solar que incide sobre su superficie desde una distancia comparable a la separación entre la Tierra y el Sol, producirían un flujo que es varios órdenes de magnitud demasiado débil para ser detectado por el telescopio espacial Webb. En cambio, las firmas de radar de un objeto de un metro como IM2 serían detectables con radares de espacio profundo hasta una altitud superior a los 36.000 kilómetros, más allá de la escala de las órbitas geosincrónicas. Estos objetos también podrían ser detectables ópticamente a medida que se acercan a la Tierra, especialmente si se calientan como resultado de su fricción con el aire. Con la gran relación superficie-masa de un paracaídas, por ejemplo, las semillas estas, que serían las nanosondas, podrían ralentizarse en la atmósfera terrestre para evitar quemarse y luego perseguir sus objetivos donde quiera que aterricen. A poca distancia de una estrella, las sondas tecnológicas extraterrestres podrían utilizar la luz estelar para cargar sus baterías y agua líquida como combustible, algo que había propuesto ya Arthur Clarke, no sé si alguno ha leído su famosa novela Cita con Rama, se basaba básicamente en esta idea. Y eso explicaría por qué podrían dirigirse a la región habitable alrededor de las estrellas, donde podría existir agua líquida en la superficie de planetas rocosos con atmósfera, como la Tierra. Los planetas habitables serían especialmente atractivos para las sondas que sean capaces de moverse entre el espacio, el aire y el agua. Desde una gran distancia, Venus, la Tierra o Marte resultarían igualmente atractivos, pero si se inspecciona más de cerca, la Tierra mostraría firmas espectrales de agua líquida a través de la reflexión de la luz azul y vegetación a través de su borde rojo, que podrían atraer más la atención. ¿Cuál sería el objetivo de un viaje interestelar? Por analogía con las semillas reales de diente de león, por ejemplo, esas ondas podrían propagar la huella de sus remitentes, ¿no? Como ocurre con las semillas biológicas, las materias primas de la superficie del planeta también podrían utilizarse como nutrientes para la autorreplicación o la exploración científica. El viaje interestelar desde el borde del disco estelar de la Vía Láctea lleva 50.000 años a la velocidad de la luz y 500 millones de años a la velocidad de los cohetes químicos. Por lo tanto, es presuntuoso imaginar que la intención original de unas sondas interestelares lanzadas mucho antes de que nos distinguiéramos de la naturaleza tuvieran algo que ver con nosotros como civilización tecnológica. Se estima que por cada objeto cercano a la Tierra interestelar hay otros 1000 del sistema solar del mismo tamaño. Así que buscar meteoritos interestelares entre los muchos más meteoritos del sistema solar sin información sobre su velocidad de impacto es como buscar una aguja en un pajar. Por eso, el primer meteorito interestelar, el IM-1, confirmado por las mediciones de velocidad del Mando Espacial de Estados Unidos, es el objetivo de una expedición oceánica totalmente financiada por el proyecto Galileo y que está a punto de comenzar ahora. Es de esperar que si se recuperan los fragmentos del IM-1 durante el próximo año, nos permita saber si la extraordinaria resistencia de su material se debió a que estaba hecho de una aleación artificial como el acero inoxidable u otros materiales compuestos aún no desarrollados por el ser humano. ¿Hay sondas extraterrestres en funcionamiento cerca de la Tierra? No podemos decir que no porque en realidad no lo sabemos. Pero el proyecto Galileo, que dirige el propio Avi Loeb, se propone utilizar el método científico para explorar esta posibilidad, siguiendo el informe del director de Inteligencia Nacional del Congreso de Estados Unidos. El conjunto de instrumentos y algoritmos informáticos de última generación de este proyecto Galileo es el que va a permitir estudiar nuevos datos en un futuro próximo. Los datos existentes sobre los objetos no identificados están limitados por incertidumbres, lo que permite una amplia gama de posibles interpretaciones, y eso deja inevitablemente abierto el debate sobre si algunos objetos presentan un comportamiento realmente anómalo. Y ante lo desconocido, es fácil adoptar el prejuicio de un creyente o de un escéptico, pero es mucho más difícil reunir pruebas fiables que nos guíen hacia la respuesta correcta. Así que, parafraseando a lo que dijo el expresidente John Kennedy sobre la Luna, lo que dicen los miembros del proyecto Galileo es que eligen recoger datos sobre estos extraños visitantes y hacer otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son muy difíciles. Así que en unos meses más, tal vez un año más, ya tengamos algunos resultados que personalmente no creo que arrojen nada extraño, pero bueno, hay que mantener el escepticismo y ver las evidencias antes de juzgar si puede haber objetos extraterrestres cercanos a la Tierra o no. Otro tema musical. Alienígenas en nuestro sistema solar. La sola idea nos sorprende, nos deja quietos, ojos incrédulos, acompañado por una expresión de sorpresa, se ven en nuestra cara. Y escuchar que teorizan acerca de que un objeto interestelar artificial pueda ser potencialmente una nave nodriza que libere muchas pequeñas sondas durante su paso cercano a la Tierra nos invita como mínimo a seguir escuchando. Es sorprendente que estemos teorizando sobre una nave madre que en la oscuridad y sin que nos demos cuenta libera pequeñas sondas que viajan a través de nuestra atmósfera durante la noche como gotas de lluvia nocturna que se desprenden de las nubes hasta tocar el suelo. Otmar Liebert y su guitarra nos explica esta pequeña y fugaz imagen de una gota, librada a merced de los vientos, en su breve viaje, publicada en su disco One Guitar del año 2006. Gotas de lluvia que viajan de noche. Night Traveling Raindrops. Thank you. No es el frío helado o la falta de agua lo que limita fundamentalmente la vida en Marte. Es la radiación. Si bien muchas bacterias no tienen problemas para revivir después de soportar siglos o incluso milenios, como momias microbianas liofosilizadas, que es una técnica de conservación basada en el desecado de determinados materiales por medio de la sublimación del agua que contienen, quitándoles hasta el 99%, que no es una simple deshidratación, ¿no? El daño por radiación, a diferencia de la falta de agua, se acumula con el tiempo. Y según algunos experimentos, los resultados muestran que cuando se liofilizan en condiciones similares a las de Marte, los microbios más duros, una especie, por ejemplo, de bacteria llamada Deinococcus radiodurans, puede soportar tanta radiación que podrían sobrevivir en estasis por hasta 280 millones de años en las capas subterráneas del planeta rojo. Este hallazgo tiene implicaciones importantes para futuras misiones de retorno de muestras, y estos resultados sugieren que, si alguna vez existió vida marciana, podría persistir potencialmente hasta el día de hoy. Los investigadores también señalan que la contaminación por microbios de la Tierra llevados accidentalmente a Marte a bordo de una nave espacial también podría permanecer en el planeta rojo durante mucho tiempo. Se supone que si alguna vez existió vida allí, todavía estaría hoy. Uno no puede imaginar que si la vida evolucionó en Marte, de alguna manera desaparecería totalmente. Marte, está bien, no es un lugar amigable. Es un desierto completamente seco y helado, sin apenas atmósfera de la que hablar. Y ha sido durante miles de millones de años de esta manera. Pero, aunque salir sin protección a la superficie marciana no terminaría bien para nadie, no sería particularmente preocupante para muchos microbios. Eso es porque, a pesar de que todos los organismos necesitan agua para crecer y multiplicarse, muchos microbios no tienen problemas para esperar periodos secos en un estado latente. Algunos pueden durar siglos, milenios o incluso millones de años si es necesario. De hecho, la liofilización en realidad puede ayudar a los microbios inactivos a sobrevivir mucho más tiempo del habitual. Muchas bacterias pueden sobrevivir a la desecación, muchas realmente pueden hacerlo. Las esporas, por ejemplo, de bacilo pueden sobrevivir como si nada. Las temperaturas bajo cero tampoco son una gran amenaza, especialmente en ambientes extremadamente secos como Marte. El daño generalmente viene porque si tiene agua, se congela y forma cristales de hielo, eso es lo que hace daño, el cristal. Así que eso sí que va a ser un problema. La radiación, por su parte, es diferente. Para las células es como un reloj en marcha, es acumulativa. Eso es porque la radiación tritura el ADN y después de suficiente exposición a la radiación, una célula muere. Incluso las Deinococcus radiodurans ultraresistentes no pueden sobrevivir a la radiación por mucho tiempo. Además, debido a que las células latentes no pueden repararse a sí mismas de forma activa, la exposición a la radiación pone un límite estricto a su tiempo de supervivencia. Incluso para los organismos enterrados lo suficientemente profundo debajo de la superficie marciana, en donde escaparían de la fuerte radiación en la superficie del planeta, una dosis baja de radiación gamma de fondo ineludible aún degradaría lenta pero inevitablemente su ADN. En algún momento el daño es tal que incluso pueden volver a la vida, pero también pueden sufrir un daño irreparable. Los investigadores querían saber cuánta radiación de esta bacteria puede manejar en condiciones similares a las de Marte desde hace un tiempo. Estas bacterias obstinadas, especialmente cuando se liofilizan, pueden manejar tanta radiación que la mayoría de los laboratorios simplemente no pueden producir suficientes rayos mortales durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para matarlas. Se ha hecho un estudio en donde un equipo de investigación utilizó unas instalaciones especiales en la Universidad de Cornell para irradiar microbios mantenidos en condiciones similares a las de Marte hasta que murieran, y la Diococcus radiodurans, que era la más resistente a la radiación, solo murió después de recibir 140.000 grays de radiación, que es suficiente para matar a un humano más de 25.000 veces y casi tanta radiación como a la que estaría expuesto un microbio si permaneciera en el subsuelo marciano durante 280 millones de años. Es un número muy grande, astronómico. 5 grays matan a cualquiera. Si se confirman los resultados de este nuevo estudio, el tiempo de supervivencia potencial extremadamente largo de esta bacteria sugiere que la vida basada en el ADN en Marte, si alguna vez evolucionó allí, todavía podría existir en el planeta rojo en la actualidad. Uno pensaría que cualquier cosa que Deinococcus radiodurans pueda hacer podría ser hecha por un organismo de Marte que una vez vivió en la superficie y ahora vive debajo de la superficie. Y aunque el planeta rojo ha sido un desierto helado durante al menos 2.000 millones de años, los impactos de meteoritos pueden perturbar y perturban el hilo del subsuelo, lo que podría crear oasis locales de corta duración donde las células inactivas podrían revivir. Los impactos sustanciales no ocurren todos los días, pero 280 millones de años, más de 4 veces la cantidad de tiempo que ha pasado desde que se extinguieron los dinosaurios, les da a los microbios una gran ventana de oportunidad. Y eso significa que no podemos asumir que las muestras devueltas desde Marte serán estériles. Está el problema de la contaminación regresiva, la posibilidad de que, si la vida alguna vez evolucionó en Marte, si todavía está allí, ciertamente existe. Se cree que es un riesgo transportar microbios marcianos de regreso a la Tierra, obviamente. Y también está el tema de la contaminación directa, porque vivimos con muchos organismos extremadamente resistentes a la radiación ionizante en la Tierra, muchos de los cuales también forman parte del microbioma humano. Los nuevos resultados muestran que si contaminamos el subsuelo marciano con microbios de la Tierra, esta contaminación probablemente se mantendrá y complicará potencialmente las misiones de búsqueda de vida durante mucho tiempo. Hasta ahora, nuestros rovers literalmente solo han arañado la superficie de Marte, por lo que es muy poco probable que hayamos causado una contaminación duradera todavía. Pero el rover ExoMars, planeado por la Agencia Espacial Europea, va a poder perforar unos 2 metros de profundidad. Y aún así, si bien los resultados subrayan la necesidad de pensar detenidamente en la protección planetaria, todavía no hay necesidad de preocuparse por arruinar el planeta rojo, y cualquier contaminación que ocurra probablemente será local. La realidad es que en general los microorganismos terrestres no proliferarían en Marte. En un estado congelado, desecado, que no es metabólicamente activo, no deberían proliferar. No representan una gran amenaza para Marte, y aún así nunca podemos estar totalmente seguros, por lo cual no nos debemos confiar. La búsqueda de vida en todo aquello que podemos ver parece ser una obsesión de la raza humana. Aunque estemos a años luz de distancia y solo podamos ver la tenue luz que pasa por las atmósferas de planetas lejanos, siempre estamos atentos a encontrar señales de vida. Y si además podemos enviar nuestros artilugios tecnológicos a los planetas más cercanos, nuestra atención se transforma en obsesión: la vida. Infinidad de músicos han rendido tributo a la vida en todas sus formas, y hay canciones o formas de canción que tienen la palabra vida profundamente enraizada en su definición. Tal es el caso de la vidala, forma típica de canción del noroeste argentino, que así como la vida, nació tímidamente de lugares recónditos y puede existir tanto en soledad como en comunidad. Y así lo explica Jaime Torres, que en el 2007 publica su disco Electroplano, para contarle al mundo que los ritmos folclóricos de otras épocas pueden integrarse perfectamente bien a la vida del siglo XXI. La vida la. Y así terminamos con el programa número 535 desde el sur explorando el cosmos. Les recuerdo que tenemos vías de contacto como nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook desde el sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur, que para los que me siguen, les aviso, me han hackeado la cuenta. Así que no me van a ver posteando hasta que a Elon Musk se le ocurra solucionar el problema. También estamos en radios online, como la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Almacenamos nuestro podcast en iVoox, en iVoox.com, y en mayor calidad en archive.org, cuyo link encontrarán en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. También cuentan con las transcripciones en rickfsanchez.wordpress.com para que los deseen y les pueden quedar como material para el futuro, ¿no? Para tener la información a mano siempre. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo mes para traerles nuevamente todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. One small step for man, one giant leap for man.